Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves, los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien. Espero que hayan disfrutado de este breve, muy breve, bueno, para algunos muy breve periodo vacacional de Semana Santa. Ya sea que hayan tenido una semana o que fue 3-4 días, jueves, viernes, sábado, sí, 4 días los que hayan tenido, pues bueno, esperamos que aunque se hayan podido descansar, se hayan podido relajar por un breve periodo de tiempo. A su servidor también ya se le acaban las vacaciones, al menos de la maestría, por ejemplo. O bueno, no por ejemplo, de la maestría simplemente tuve 2 semanas y media, no me quejo la verdad, pero bueno. El clima ha estado loco, hace calor en la... Bueno, ya se acerca la época de lluvias aquí en Puebla, entonces ya empezamos con que en la mañana, a mediodía, mucho calor, en la tarde un poquito de calor y de repente, boom, los aguaceros, ¿no? Pero bueno, creo que se fue, sí, simplemente ese fue el reporte del clima. Y pues bueno, les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros. Nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com, ya lo deben de saber a estas alturas, donde nos aparecemos ahí 5 veces por semana, ya sea con la cartelera de la Arena Puebla, con la sección de lucha japonesa de los miércoles, con el podcast Escribiendo en Inglés o con la columna de información opinión que publicamos los viernes, o bueno, los jueves en la tarde más bien, jueves para viernes, ustedes entienden, ¿no? ¿Qué más? También tenemos Facebook, denos like, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio, denos like, denos me gusta y estén al pendiente de las actualizaciones que tenemos por ahí. Y pues bueno, si gustan enviarnos un mensaje, comentarios, sugerencias y demás, pues bueno, lo pueden hacer ahí mismo a través de ya sea la página, ya sea del Facebook, o bueno, pueden enviarme un tweet a través de LinkedIn. ¡Ah! ¡Qué menso! No, perdón. ¡Qué mal chiste! Perdón, un tweet a través de Twitter o un mensaje directo, como quieran. Me encuentran como @fcoarreola, @fcoarreola. Mándenos sugerencias, comentarios, sobre todo que nos ayuden a mejorar su experiencia con cualquiera de los canales de interacción que tenemos a su disposición. Vamos a entrar en materia. Ahora sí, harta información. Yo chillando la semana pasada porque no había nada. Pues ahora toma chango tu banana, mucha información. Vamos a empezar. ¿Con qué será bueno? Vamos a empezar con el anuncio de otra como expo... festival, por así decirlo, bueno, como una convención, otra convención de lucha libre. Esta lleva por nombre Lucha Fan Fest. Bueno, no es nueva, ya esta es su 7ª edición. Y bueno, ¿qué tiene de interesante esta convención, por así llamarla? Pues bueno, llama la atención que bueno, realiza una serie de convivencias con luchadores independientes principalmente y obviamente aficionados, y al final del día se realiza una función de lucha libre. Solamente se realiza una vez, solamente dura un día, va a ser un domingo, de hecho no es cierto, va a ser sábado, ya me acordé, va a ser un sábado para los que quieran ir. Se va a llevar a cabo el próximo sábado 17 de mayo, perdonen ustedes, sábado 17 de mayo en la Arena López Mateos, allá en el Estado de México. Y bueno, llama la atención que bueno, revisando el historial de esta convención, destaca que hace 2 años trajeron a Hayabusa, este luchador japonés que tenía un estilo muy, muy intenso de luchar, sobre todo muy, muy arriesgado, que de hecho al final le terminó costando su carrera como luchador. Pero bueno, es como de lo destacable de esta convención. Bueno, no solamente de las 7, o sea, llama la atención que mueven hilos importantes para traer luchadores de renombre. Y que bueno, esta no va a ser la excepción. De hecho, la empresa organizadora pues es se llama Legend, que es precisamente la empresa que ya no recuerdo si organiza, ando bien perdido con las fechas, disculpen ustedes, secuelas de las vacaciones, que organiza o organizó lo que es la gira de despedida de Dos Caras. Creo que todavía no se retira Dos Caras, por eso medio me confundí, pero bueno, vamos a dejarlo en que ya fue o todavía no es. Entonces, para no confundirnos más, entonces esta empresa es una de las organizadoras, se llama Legend, y pues nos traen un roster bastante interesante de luchadores para las convivencias, sobre todo. De entrada, pues Mil Máscaras, Canek, Dos Caras, esos nombres dicen mucho. También van a estar luchadores bastante, bastante, digamos, no antiguos, pero bueno, que ya son como parte de la historia de la lucha libre. Colosso Colosetti, Dorrell Dixon, Irma González va a estar por ahí, Rambo, Cuchillo, una de las versiones de Caos, el Matemático. Sí está bastante, bastante nutrido el roster de luchadores que va a ir. También vienen luchadores extranjeros, que bueno, yo no sabía, por ejemplo, Matt Striker, que bueno, este señor yo lo ubico más como comentarista en la WWE que como luchador. No recuerdo, bueno, tendría que ver eso, si tiene pasado como luchador, porque su papel en la WWE fue más que nada como entrevistador, reportero y como comentarista en algunos de los eventos de la WWE, pero nada más. Y bueno, además además de todos estos luchadores, que también bueno, vienen Blue Panther, Villano Cuarto, Villano Tercero, Super Crazy, el hijo de Dos Caras, el hijo de Villano, bueno, Villano Tercero Junior, vienen un montón de luchadores para la convivencia. Y además, pues bueno, va a haber una función de lucha libre compuesta de 5-6 peleas, 6 encuentros, empezando, bueno, lo que va a ser el encuentro estelar, pues bueno, va a ser un duelo de leyendas. Mil Máscaras, Canek y el Fantasma se enfrentarían a Villano Cuarto, un luchador sorpresa y Astro Rey. Y digo se enfrentarían porque, pues bueno, ya saben que luego muchas de esas funciones independientes tienen cambio de última hora, entonces así lo dejamos por lo pronto. Y lo que sería la semifinal, pues bueno, una lucha internacional encabezada por Super Crazy y Matt Striker para enfrentarse a X-Fly y Bryant Starr. Es que tiene una T al final. Bueno, no se ha de pronunciar. En fin, Bryant Starr, si tienen tiempo, su servidor no va a tener tiempo porque nada más estoy esperando una confirmación para otro evento que va a haber ese día, para el 17 de mayo, pero si andan por el Estado de México, creo que es en Naucalpan. No, porque esa es la arena Naucalpan. Siempre los confundo. ¿Qué es Naucalpan y el otro? No es Toluca. Bueno, si andan en las zonas de la arena López Mateos, pues bueno, dense una vuelta el próximo 17 de mayo a Lucha Fan Fest, que estará empezando a partir de las 4 de la tarde. Y a las 8 y media empieza la función de lucha libre con algunas de las estrellas que les mencioné hace unos momentos. Siguiendo con noticias del mundo independiente de lucha libre, pues bueno, la semana pasada se, se hizo como una conferencia de prensa, bueno, se hizo una conferencia de prensa en donde se presentó lo que va a ser la gira del retiro de Roberto Gutiérrez Frías, mejor conocido como el Dandy, que el año pasado ya había anunciado su retiro y que iba a tener una gira de despedida también, y que bueno, un detallito nada más para comentar del Dandy, 39 años de carrera nada más entre comillas, obviamente, se le ve entero, obviamente la cuestión del peso pues es muy difícil de controlar ya a esas alturas, pero se le ve en buena forma física a pesar de eso. Y bueno, lo que va a hacer o lo que se planea para su gira de despedida es que van a armar una serie de manos a manos con uno de sus rivales, que es el Satánico, y que bueno, van a revivir esta rivalidad que tuvieron en finales de los 80, a principios de los 90, allá en el Consejo Mundial de Lucha Libre, y sobre todo recordando que ellos protagonizaron 5 duelos de cabelleras contra cabelleras, en el cual pues bueno, el Dandy queda, digamos, hasta el momento como a la ventaja, por así decirlo, queda en ventaja, tres victorias del Dandy sobre dos del Satánico, y pues bueno, va a ser como, insisto, va a ser una gira, y al final de esta gira se va a llevar a cabo este encuentro de cabellera contra cabellera. La gira empieza el próximo 27 de abril, este sábado, en la Arena López Mateos. Si andan por ahí, también dense una vuelta. Esta gira la está organizando la empresa Chilanga Mask, que bueno, empezaron en la Arena Coacalco, que es una arena en algún punto del Distrito Federal, si no me equivoco. Pero han tenido carteles bastante interesantes de luchadores independientes, y sobre todo que en algún punto armaron rivalidades entre sus luchadores y luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre, que salieron bastante bien por ahí, que inclusive se apostaron la arena en donde se llevan a cabo las funciones de Chilanga más por ahí. Entonces bueno, interesante lo que hace esta empresa. La siguiente función sería el 17 de mayo en la Arena San Juan, y por último terminarían en Reynosa, Tamaulipas, donde se va a llevar a cabo el encuentro de cabellera contra cabellera, a ver si al final el Satánico logra empatar la marca, o de plano el Dandy se retira triunfante, se retira victorioso. Y pues bueno, ojalá que transmitan este último, o bueno, si alguien se anime a grabar este encuentro. El Dandy, digo, a lo mejor ya estará grandecito y todo, pero todavía tiene, ¿cómo se llama? Perdón, todavía tiene bastante experiencia como para dar una última serie de encuentros. Lo vimos el año pasado en Todo por el Todo. Yo lo recuerdo mucho por aquella vez en que noqueó casi a uno de los Huracanes Ramírez con una buena cachetada. Ese fue de los mejores momentos que he visto del Dandy. Pero en serio, una tristeza ver que ya se vaya a retirar este luchador. Sobre todo que los últimos prácticamente 15, 20 años se fue a Estados Unidos y allá se quedó a vivir. Entonces da gusto que quiera terminar su carrera aquí en México. Ojalá, insisto, que podamos ver este encuentro en televisión o en internet, algún pirata por ahí. Pero es a lo que tenemos que recurrir, ya que no estamos ahí en Reynosa, ni modo. Entonces, 27 de abril, este sábado, en la Arena López Mateos, 17 de mayo en la Arena San Juan, y el 18 a Reynosa, Tamaulipas. Me imagino que va a ser por ahí cerca la Arena San Juan, porque no lo ubico. Digo, me imagino que va a estar muy canijo viajar del centro del, bueno, es canijo viajar del centro de la República al norte, sobre todo si no es en avión. Pero bueno, ya se acabó el primer bloque. Sí, ya se acabó el primer bloque. Voy a un corte y regreso. seguimos con noticias del consejo y de AAA, que tuvo dos funciones la semana pasada. Esto es La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tú mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé. Seguimos adelante. Vamos a empezar con noticias del consejo. Nada más a repasar lo que fue la función del pasado viernes allá en el DF. Hay algo que no me está gustando y espero que. Y espero que solo sean mis nervios, la verdad. Pero bueno. Ahorita lo comento al final de los resultados. Pero bueno. ¿Cómo fue En Busca de un Ídolo esta semana? Que bueno, también lo he estado pasando el martes o domingo en la Arena México. Es cuando también se está llevando a cabo. Tengo que checar eso bien. Disculpen ustedes. Pero bueno, lo que fue los duelos del pasado viernes. Bárbaro Cavernario se enfrentaba a Cachorro y Dragon Lee derrotó, ya les dije el resultado, bueno, Dragon Lee derrotó a Guerrero Negro. Llama la atención y cuestiono, insisto, la lógica de la programación del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero bueno. Bueno, las calificaciones para Dragon Lee y Guerrero Negro fueron de regulares, nada más. No dice quién fue el juez invitado. No dice quién fue el juez invitado. Pero bueno, lo que llama la atención fue el duelo de Bárbaro Cavernario frente al Cachorro. Que el Cachorro termina saliendo victorioso de este enfrentamiento. Pero lo interesante fue que a Bárbaro Cavernario pues le dieron la calificación perfecta por parte de los jueces. Y eso habla de lo buen luchador que es. Pero bueno, insisto, yo cuestiono el hecho de que lo hayan programado para la Gran Alternativa y después lo hayan programado para esto, ¿no? Digo, es otra plataforma para mostrarse, pero bueno, haces una cosa o haces otra. Y al final yo creo que como están las cosas, siento que la Gran Alternativa ya está saliendo sobrando. Ya me agrada mucho más el formato de este torneo En Busca de un Ídolo. Lo que no me gusta es la redundancia a final de cuentas. Inclusive las eliminatorias para formar parte. Bueno, para este año cambiaron el formato de elección de los luchadores que iban a participar. Que hicieron un torneo cibernético. Eso lo hace más interesante todavía. Y sobre todo que pues dura más y estás viendo directamente en manos a manos a los luchadores que están empezando apenas, bueno, por así decirlo, que están empezando apenas en el Consejo Mundial de Lucha Libre o en general en la lucha libre mexicana. Entonces, no niego la calidad del Bárbaro Cavernario, pero sí cuestiono, insisto, la lógica detrás de la programación del Consejo Mundial de Lucha Libre. La primera vez, ya lo sé. Pero bueno, ya a estas alturas la verdad siento que la Gran Alternativa sale sobrando. Y resulta mucho más atractivo el torneo de En Busca de un Ídolo. Pero bueno, eso ha sido hasta el momento. No están actualizados los resultados en la página del sitio. Todos según la página llevan una victoria. No hay empates. Obviamente todos llevan una derrota cada quien. Lo que los diferencia, pues bueno, al final es la calificación que le dan los jueces y los puntos que reciben por parte del público, que quién sabe cómo sea eso, si votando directamente la página o no sé cuál ha de ser el cálculo. Y en primer lugar, pues bueno, nada más los tres primeros lugares, primero se encuentra Hechicero con 156 puntos, En segundo lugar, Bárbaro Cavernario con 109 puntos. Y en tercero, Star Junior con 106 puntos. Así son las, así van las posiciones hasta el momento. En último lugar, Super Halcón Junior. Ahí para que se pongan a trabajar con él. ¿Qué pasó? ¿Qué más pasó el viernes? Lo que no me agrada, lo que no me agradó de este viernes, pues bueno, se enfrentaron en la semifinal, sí fue en la semifinal, Atlantis y Último Guerrero, no es mano a mano, pero era un duelo de relevos australianos. Los otros cuatro luchadores salían sobrando casi casi, por así decirlo. Y bueno, al final el bando técnico se llevó la victoria gracias a que Último Guerrero le quitó la máscara en la caída definitiva a Atlantis. Y aquí viene lo que no me gusta. Al final, pues bueno, Último Guerrero le recordó a Atlantis que ellos tenían cuentas pendientes, ya lo saben, el duelo de apuestas, mano a mano, bla bla. Lo que no me gusta es que hay otras. Una, dos, tres, como otras cuatro rivalidades en turno, por así decirlo, en el programa, en la cuestión de la programación del Consejo Mundial de Lucha Libre. Lo que no me gusta, insisto, es que están estas cuatro y al final se vayan a ir hasta la función de aniversario y que creen, vamos a hacer una jaula. Espero que solo sean mis nervios. Espero que pronto se lleve a cabo el mano a mano entre Negro Casas y Rush. Y los demás mano a mano no me interesan, a menos que ya estén firmados y con fecha y que solo sea el mano a mano. Entonces, espero que solo sean mis nervios. Eso es lo que no me agrada, que tienen cinco rivalidades ya en total contando esta. Entonces, insisto, espero que solo sean mis nervios. Y pues bueno, lo que fue el duelo estelar, los invasores, Cráneo y Reaper hicieron equipo con Mr. Niebla y se enfrentaron a Volador Junior, a Místico y a El Valiente. Que bueno, siguiendo con otra rivalidad que sí, que no, que tú, que yo, que sí, que la bleh. Al final, pues bueno, Reaper se concentró en Volador Junior. Cráneo y Mr. Niebla hicieron su parte y al final el bando rudo se llevaría la victoria. Pero insisto, son cinco rivalidades las que tienen en este momento. Como que nada más nos están cuchileando y tengo miedo de que vaya a salir al final una lucha en jaula para la función de aniversario en septiembre. Insisto, espero que solo sean mis nervios, pero bueno, la fama del Consejo Mundial, o bueno, el pasado del Consejo Mundial en los últimos años no ha sido el mejor y por eso mis nervios andan así. En fin, eso fue lo que pasó el viernes. Me gustaría ver los encuentros de En Busca de un Ídolo. Me voy a dar una vuelta este fin de semana a ver si en YouTube o en la misma página ya están subiendo algo. Pero bueno, ¿qué va a suceder mañana, viernes 25 de abril? En la Arena México, evento grabado para la televisión. ¿Cuál es el primer? Bueno, según yo, este es el primero, o va a ser el primer encuentro. Dragon Lee y Sensei se van a estar enfrentando a Psycho y a Espíritu Negro. Segunda lucha: duelo de damas, Marcela, Silueta y Estrellita se van a estar enfrentando a Princesa Blanca, a Seductora y a la Princesa Sugei. ¡Ay, cuánta princesa! Pura realeza, pura finura. Lo que sería tercer y cuarto encuentro. Las luchas para este viernes de En Busca de un Ídolo. Recordando que son Match Relámpago. Tiempo límite de 10 minutos. Por un lado, Hechicero se va a estar enfrentando a Star Junior. Y por el otro, Super Halcón Junior se va a estar enfrentando a Soberano. Esto el próximo viernes. Evento especial de 24 quilates, lo que sería la quinta lucha. ¡Ay, güey! ¡Siete luchas! Bueno, pero dos son de máximo 10 minutos. Pero bueno, ahí está. Estaba ya el cartel de esta semana. Quinta lucha: Atlantis, Máximo y Super Porky Super Porky, perdón, disculpen ustedes, se van a estar enfrentando a Último Guerrero, a Euphoria y a Gran Guerrero. Lo que sería la mitad, casi que no, ya es más de la mitad de esta lucha, perdón. Y lo que sería la semifinal, espectacular semifinal de tríos. Volador, Místico y Titán se van a estar enfrentando a Dragón Rojo, a Pólvora y a Rey Escorpión. No les digo, aquí cuestiono la lógica del departamento de programación. En vez de juntar a Rey Escorpión y Máximo en el encuentro anterior, lo ponen en el encuentro de después. Pero bueno, ya no sé, insisto. Es como pedirle peras al olmo ya a estas alturas. En fin. Y lo que sería la lucha estelar. Polémico encuentro de colosos, a ver si es cierto. Rush, la sombra y la máscara se van a estar enfrentando a Mr. Niebla, al 1000% Rudo Shocker y al Negro Casas. Todo esto mañana, viernes 25 de abril, evento grabado para la televisión en la Arena México. Recuerden, si tienen niños menores de 10 años, pues llévenlos y pagarán menos de 10 pesos a partir de la 11ª fila. Y eso es todo por el consejo. Voy a hacer un corte y regreso con lo que pasó en AAA esta semana, que se juntaron dos funciones en menos de una semana. Eso sí es bien raro, pero parece que este va a ser su plan este año. En fin, esto es La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé, último segmento de este programa. Sí, ya nos vamos. Bueno, no, nada más. Repasamos lo que sucedió en AAA, dos funciones en menos de una semana, que eso sí es bien raro. Bueno, raro en ellos. Al menos raro en el sentido de funciones grabadas para la televisión, porque todas las semanas están trabajando, ya sea... más bien, no, ya sea, ya están trabajando en el interior de la República. Empezando con San Luis Potosí, que fue la primera parada esta semana en AAA. Interesante ver que todos los encuentros de esta función fueron ganados por el bando técnico. No hay nada más que agregar. Repasando los resultados, fue como que... No hubo nada, siento que no hubo nada en juego, por así decirlo, como que nada más fue para aumentar, digamos, algunas rivalidades, o bueno, para que no se quedaran ahí estancados, pero de ahí en fuera como que no estuvo tan buena, bueno, no estuvo tan llamativa esta función de San Luis Potosí como la de Juan de la Barrera, que es así, hubo un montón de cosas que llamaron la atención. Pero bueno, empezando en San Luis con el primer encuentro, lucha de relevos atómicos. Fabi Apache, Jennifer Blake y Drago se enfrentaron a Sexy Star, a Taya Valkyr y a El Apache. Que bueno, las técnicas se llevaron la victoria, con todo y que, bueno, ay Dios, con todo y que Pentagón Junior por ahí estuvo interviniendo en el desarrollo del encuentro, que bueno, eso no es novedad. Por ahí como intermedio, pues no, ya un poquito tarde mi buen Ciber, pero bueno, como intermedio, antes de empezar lo que fue la segunda lucha, el cibernético salió a felicitar la Parca por haber ganado Rey de Reyes. Recordando que Rey de Reyes pues fue en marzo. fue en marzo, a principios de marzo, sí, ya un mes después prácticamente, sí, fue... Sí, ya fue un mes después, 16 de marzo, un mes... No, bueno, bueno, a final de cuentas es que le reconoció la victoria, pero al final salió la sociedad a atacar a ambos luchadores técnicos y después se retiraron y amenazaron a la dirigencia de AAA. Y me llamó la atención que después de esta función o la del sábado, no recuerdo, el cibernético tuiteó que pues a ver si la dirigencia de AAA hacía algo para sancionar las invasiones de Conan y su ejército. Y yo, pues, ¿qué año es esto, no? Yo, o sea, ¿en qué año seguimos o en qué año estoy que Conan todavía sigue intentando tomar control de AAA? Que bueno, es la única historia para que les da. Me sorprende que aún la sigan explotando, porque ya es cansada. En fin, ahora sí, lo que fue la segunda lucha, los Mexican Powers se enfrentaron a los Inferno Rocker. Crazy Boy, Joe Leader y el Niño Hamburguesa derrotaron a Soul Rocker, Machine Rocker y Demon Rocker. Que bueno, por si no fuera poco, un martinete sobre Soul Rocker, pues bueno, el Niño Hamburguesa le aplicó una plancha y con eso bastó para que los técnicos se llevaran la victoria. Lo que fue, siguiendo adelante, lo que fue el tercer encuentro, Australian Suicide, Jack Evans y Angelico se enfrentaron a Pentagón, a Eterno y a Steve Payne. Por ahí tienen pleito cantado, Pentagón Jr. y Australian Suicide, ellos en su pelea. Y pues bueno, al final, como que no, inclusive también dejaron de lado a sus respectivos compañeros. ¿Por qué? Porque al final, gracias a Australian Suicide, el bando técnico se llevó la victoria gracias a este movimiento todo raro, que es como mortal hacia atrás y combinado con un tornillo. Entonces está todo raro, pero bueno, a los luchadores aéreos les gusta ese movimiento. Lo que fue, si es la semifinal, Psycho Clown, Electroshock y Alan Stone se enfrentaron a Tejano Jr., que es el mega campeón, a Chessman, que es el campeón latinoamericano, y a Silver King, que pues bueno, es Silver King. Y pues bueno, Psycho Clown, Electroshock y Alan Stone se llevaron la victoria. Al final, Alan Stone lanzó un reto por el campeonato latinoamericano. Psycho Clown volvió a retar a Tejano Jr. por el megacampeonato, y Electroshock retó a Silver King en una lucha carrera contra carrera. ¿De dónde viene eso? No sé, pero sí es interesante, una lucha carrera contra carrera, muy WWE, pero lo que yo recuerdo, en México no se ha aplicado algo así, no se ha hecho algo así, hasta donde yo recuerdo tendría que ver. Pero bueno, dudo que si se llegue a llevar a cabo, pues respeten el resultado al final, o Silver King se quita la máscara y se pone otro nombre o algo así, no sé. Y lo que sería, o lo que fue más bien el encuentro estelar cibernético, la Parca y Fénix se enfrentaron a la sociedad, no sé si la sociedad, con Jeff Jarrett, el hijo del perro aguayo, y Black Warrior, que mucho ruido, y pues bueno, ha hecho un poquillo, bueno, no ha estado a la altura de la situación, todo el ruido que hicieron por la llegada de Black Warrior, pero bueno, total que al final, gracias a Fénix, que se llevó a una al hijo del perro aguayo con una hurracarrana, pues bueno, los técnicos se llevaron la victoria en el encuentro estelar de San Luis Potosí. Esto fue el pasado miércoles, que bueno, su servidor tuvo muy mal timing en ese sentido. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó el sábado en el DF, en el Juan de la Barrera? Había luchas interesantes programadas. Una de ellas, pues bueno, fue el duelo por el campeonato de parejas mixtas, un triangular. El otro era el mano a mano entre Blue Demon Jr. y Villano Cuarto. Y aparentemente sí me hicieron caso. A ver, es que me estoy tratando de acordar. Bueno, no. Bueno, ya no, según yo habían programado la lucha de parejas muy, muy abajo, pero bueno, no, la dejaron como la cuarta lucha. Entonces, ¿qué pasó? Sacando de lado, empezando de abajo para arriba, como siempre. Argenis hizo equipo con la nueva versión de los Cadetes del Espacio, que son Luxor y Venom, para enfrentarse a Superfly. Para Superfly, Eterno y Carta Brava Jr. Y pues los técnicos se llevaron la victoria en esta primera lucha. En lo que fue el segundo encuentro, Aerostar, Jennifer Blake y Pimpinela Escarlata hicieron equipo para hacer frente a El Apache, a Taya Valkyr y a Mamba. Y pues bueno, este resultado terminó en favor del bando del bien, gracias a que la Pimpi se aprovechó del Apache, le dio un beso y después se lo llevó un paquete total, y con eso bastó para que los técnicos se llevaran la victoria. Lo que fue el tercer encuentro, Angélico, Jack Evans y Australian Suicide se enfrentaron a Daga, al hijo del pirata Morgan, y a Steve Payne. Y aquí, bueno, una de las cosas importantes que pasaron en esa función, pues bueno, los rudos se llevaron la victoria gracias a Daga, pero al final él, ¿cómo se llama? Bueno, lanza el reto por el campeonato de parejas que está en manos de Jack Evans y Angélico, y además de que, bueno, se nombró como nuevo líder de la anarquía. Un poco le dio el gusto a Juventud Guerrera, a ver qué sucede por ahí, a ver si arman una rivalidad para recuperar el control de ese nuevo grupo, que es bastante, bastante reciente, a decir verdad, que apenas tiene este año. En fin, lo que fue la cuarta lucha fue el encuentro por los campeonatos de parejas mixtas de AAA, en un triangular en donde participaban Sexy Star y Pentagón Jr., Fabi Apache y Drago como campeones, y Mari Apache y Dark Cuervo como uno de los equipos retadores. Al final, tanto no hubo intervención, eso sí me llamó la atención. Pero bueno, al final Sexy Star y Pentagón Jr. se proclamaron como nuevos campeones de parejas mixtas. No sé cuándo fue la última vez que Fabi Apache y Drago lo defendieron. Bueno, sí, de hecho, no recuerdo cuándo fue que lo defendieron. Haber sido en Teclemania 21, no sé. Pero bueno, ya saben cómo son las cuestiones de los campeonatos aquí en México. Son más de adorno que para lo que son. En fin, lo que fue el encuentro semifinal, este mano a mano entre Blue Demon Jr. y Villano Cuarto. Nadie se metió. Nadie tenía por qué meterse. Dejaron que estos dos grandes de la lucha a ras de lona, pues bueno, se dieran con todo. Y fue básicamente, es una lucha total y completamente técnica. Algo que es muy extraño ver en AAA. Y bueno, al final, sí se podría decir, bueno, por las crónicas resaltan la calidad de esta lucha. Y se podría decir que, pues bueno, fue el encuentro de la noche. Tendría que ver eso. Y al final, pues bueno, Blue Demon Jr. derrotó a Villano Cuarto. Y además le lanzó el reto a Chessman por el campeonato latinoamericano. Y bueno, Chessman le respondió diciendo que si se daba esa lucha, iba a ser la última lucha de Blue Demon Jr. como luchador. Pues bueno, nada más que si llega el momento que ponga su dinero donde su boca está. Suena mejor en inglés esa frase: put your money where your mouth is. En fin, y lo que fue el encuentro estelar, Cibernético, La Parca y Psycho Clown se enfrentaron al Hijo del Perro Guayo, a Tejano Jr. y al Hijo del Fantasma. Los técnicos se llevaron la victoria. Total, se están agarrando medio de clientes a los rudos. Y bueno, al final, mientras celebraban, pues bueno, apareció el ejército triple, ¿no es cierto? La sociedad, para aplicarle la montonera. Ya, bueno, ya, esa típica escena de Triple A donde sale un montón de luchadores para golpear al otro grupo de luchadores y luego llega otro montón de luchadores para defender al grupo de luchadores que están están de víctimas, por así decirlo. Suena medio confuso, pero bueno, es una escena muy típica de AAA. Un montón de rudos atacan a una tercia de técnicos y luego llega un montón de técnicos para defender a la tercia de rudos del montón de rudos, por así decirlo, ¿no? Sí, creo que así sonó más claro. Pero bueno, eso fue lo acontecido la semana pasada en AAA. De hecho, ¿cuándo va a ser? A principios de mayo tienen otras dos funciones en la misma semana. Lo voy a comentar la próxima semana. A ver qué sucede, porque en una de ellas está programado un luchador sorpresa. ¿Saben que eso? ¿Cabón o algo así? Pues bueno, ni modo. Y pues ya se acabó esto. Sí, ya se acabó por hoy o por esta emisión. Ya se acabó la cavernaria. Muchas gracias por haberle dado play. Los espero la próxima semana. Ya lo saben, el jueves por ahí de las 2 de la tarde, mediodía, ya pueden encontrar el programa ahí en la página. Y pues bueno, yo soy Francisco Arreola, pero ustedes ya sabían eso. Y esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad,